Ramos, Albert Neve, Reggie, Tao Cross y Víctor Magán. Síguelo también en directo a través de nuestras frecuencias, app y www.maxima.fm. Miércoles 10 de octubre, Máxima Independence 2018, la noche de la bestia. No faltes, acceso gratuito. Será épico. Hoy por hoy, Región de Murcia. Paco Sánchez, Maika Sánchez, Miguel Meroño, Álvaro Ayala, Lázaro Jiménez. Estoy súper contenta porque ha sido duro llegar aquí, y solo, bueno, puedo agradecer a...